puntillita se baila bien despacito en un solo ladrillito. No te apures, mi chiquita. Puntillita, puntillita. Ahí dale el clavo. Cantando la puntillita, seguro vas a gozar. Con esto puedes bailar hasta por la mañanita. Puntillita. Para allá, claro.